Bienvenidos al Relato, ese podcast personal donde hablo sobre mis vivencias, experiencias o todo lo que se me ocurra. En el día de hoy quiero hacer un podcast un poquito diferente, va a ser un poco más largo. Y les voy a explicar un poco cómo es que funciona el tema de Amazon Logistics, por lo menos acá en los Estados Unidos. Así que vamos arrancando ya. Hace unos días escuchaba a Emilcar en su daily, pues, quejarse, ¿no? Y con su razón, sobre el servicio de Amazon Logistics en España. Emilcar no ha sido el único, también Yoyo Fernández hizo un podcast donde también de alguna forma se quejó del servicio de Amazon Logistics en España. Y yo, que precisamente trabajo como chofer de entrega en Amazon Logistics, pero en Estados Unidos, pues quisiera indagar un poquito más o por lo menos explicar un poquito más sobre cómo funciona todo esto para que las personas entiendan un poco lo que sucede en determinadas circunstancias con respecto a sus entregas. Entonces, vamos a ver cómo funciona el proceso. Y todo comienza evidentemente cuando usted hace la compra. En dependencia del almacén donde esté el paquete o el producto que usted compró, pues se va a demorar un poco más, un poco menos en llegar. Pero menciono esto porque tengan en cuenta que desde el primer momento que usted hace su pedido y empieza la manipulación del paquete, ya pueden empezar los problemas. Porque no todo el mundo, bueno, trata los paquetes de igual forma, ni las situaciones son las mismas. Pues bien, el paquete debe llegar a una estación, que aquí es donde empieza todo el proceso final de entrega, ¿no? En esta estación, pues todos esos paquetes se vuelven a escanear, se organizan en unas bolsas que si el paquete no cabe en la bolsa, pues es declarado como overflow, o sea, de que es demasiado grande y no va dentro de la bolsa, se pone aparte. Entonces, al escanear estos paquetes, las rutas se van creando en el sistema, se supone que por áreas. Y todo esto se carga posteriormente en un dispositivo que es el que usamos para escanear los paquetes, los choferes, que se llama el Rabbit. El Rabbit no es más que un dispositivo especial en este caso. Ahí han habido muchas versiones, se han ido modificando, pero son dispositivos que tienen, es un teléfono normal como otro cualquiera, pero que tiene un láser para escanear el código de las etiquetas de los paquetes. Estos Rabbit, como digo, se han ido modificando. Antes eran muy muy lentos, ahora son un poco más rápidos. También ahora, en dependencia de las compañías, pues se usa uno u otro dispositivo. Y me dedico a explicar un poco esto también, porque el Rabbit influye mucho en todo lo que viene después. Al escanear los paquetes, las rutas se crean en el sistema, como ya dije, y estas bolsas, o sea, van metiendo los paquetes en unas bolsas que están organizadas como una especie de escaparates que tienen su código, y en dependencia de ese código, ahí va el paquete, etcétera, etcétera. Y cuando todos estos paquetes se escanean y se ponen dentro de las bolsas, pues se crea un código QR que va en la bolsa en sí. O sea, que se pone encima de la bolsa. Este código permite que si, por ejemplo, un chofer va a rescatar a otro chofer, ya sea porque está muy lento, porque tuvo un problema, por lo que sea, no tiene que escanear paquete por paquete, sino que escanea la bolsa entera. O sea, el código QR de la bolsa entera. Aquí hay que tener en cuenta que si el trabajador, si la persona que escanea el paquete y lo pone dentro de la bolsa, pone el paquete dentro sin escanearlo, pues ese paquete no va a salir en la ruta. Y es posible que usted, cuando está haciendo el tracking de su paquete, vea que el paquete diga, por ejemplo, que está en camino y nunca sale. O sea, nunca cambia el estado a salió para entrega, ¿no? Y es debido a esto. El paquete a lo mejor sí salió ese día que tenía que llegar, pero al no estar dentro de la bolsa, escaneado dentro de la bolsa, pues no aparece. Entonces aquí pasa que esto también lo vamos a ver después, el chofer después si encuentra el paquete que no está dentro de la bolsa, ya sea al final de la ruta o en el momento en que está haciendo una entrega, pues tenga que perder tiempo llamando a soporte para que soporte le asigne nuevos paquetes, etcétera, etcétera. Y sucede que, por ejemplo, a veces tú vas a una casa, a un negocio, a entregar 5 paquetes, pero en la bolsa te encuentras 6 o 7 o 10. Y esos paquetes que no están escaneados, pues tienes que llamar porque evidentemente tú estás en el lugar. Y es perder tiempo. Y el tiempo es una cosa que tenemos nosotros muy, muy en contra. Y lo vamos a ver también un poco más adelante. Pues bien, ya los paquetes están en sus bolsas, ya están escaneados supuestamente, todo está bien. Llega el otro día y al otro día otros trabajadores agarran esos paquetes, los ponen en un rack, en un carrito y los llevan hasta donde están los vans. Los vans son estas camionetas grandes, no sé cómo se le diga en España, en otros lugares. Pues bien, en estos vans, anteriormente, cuando empecé a trabajar en esto, hace bastante tiempo ya, nosotros los choferes organizábamos los vanes. O sea, se supone que esos carritos, esos racks ya vienen organizados y nosotros lo único que tenemos que hacer es sacar las bolsas y ponerlas en el van según el orden en que están en el carrito. Pues bien, muchas veces estas bolsas no están organizadas y lo que pasa es que al formarse todo este rollo de que no todo está organizado, pues ahora quienes organizan los van son las mismas personas que organizan las bolsas. Entonces, o sea, sobre el carro. Entonces, nosotros, los choferes, no tenemos muchas veces control sobre la forma en que se organiza. Y si el trabajador no tiene bien organizado todo, o si pone, por ejemplo, las cajas que no van dentro de las bolsas desorganizadas, después en la ruta es un problema. Es más pérdida de tiempo porque no se encuentran esos paquetes. Además, Amazon constantemente cambia la forma de las etiquetas, de cómo se organizan. Y últimamente es un desastre. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas ahora, que al final no es lo que nos compete en este caso. Sí nos afecta, pero no es lo que nos compete. Pues bien, aquí empieza la parte que me toca realmente, ¿no? Que es ya cuando yo tengo el van listo para salir con todos los paquetes adentro. Hay dos tipos de choferes en Amazon, dos tipos de choferes de entrega. Los que trabajan a tiempo completo en compañías de entrega, como es mi caso, y los que trabajan como Amazon Flex, o sea, los que son autónomos. Y trabajan por horas. Evidentemente, el proceso cambia aquí un poquito. Porque si bien ya yo tengo, por ejemplo, todos los paquetes organizados dentro del van, dentro de sus bolsas, los choferes de Amazon Flex tienen que ir a la estación, le dan una serie de paquetes, los van escaneando y ahí es que se va creando la ruta. O sea, ya no está todo, digamos, listo para llegar, recoger y salir. Demora un poquito más. Y aquí también pueden influir otras cosas, pero bueno, yo me voy a dedicar solamente a la parte que me toca, que es la parte de los choferes de compañías de entrega. Ahora bien, Amazon le exige a los choferes una serie de requisitos. Por ejemplo, entregar los paquetes entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. No dejar los paquetes visibles desde la calle. No dejar paquetes en las puertas de los apartamentos, por lo menos acá en Estados Unidos. No salirte de la ruta. Escanear y finalizar en el mismo punto delante de la puerta. O sea, cuando usted llega con un paquete, usted tiene que escanear ese paquete justo delante de la puerta, no en el van, no a 200 metros, no a 300 metros, sino justo delante de la puerta. Y una vez que escaneó, pues darle a finalizar que escaneó en el mismo punto. Si usted escanea, por ejemplo, en el van, y del van a la puerta hay 200 metros, y usted después finaliza la entrega en la puerta, Amazon va a ver dos puntos diferentes, donde escaneó y donde finalizó. Y eso ya es lo que ellos llaman una concesión para el chofer. Pues bien, esto hay que tenerlo también claro porque estas son cosas que le aportan estrés al chofer. No pasa con, por ejemplo, como choferes de UPS o de FedEx o de correo postal, que ellos escanean donde quieran. Simplemente el sistema sabe que escanearon y que dejaron el paquete. Más nada. No, nosotros tenemos geolocalización de dónde dejamos los paquetes. Esto, por supuesto, es un poco más estrés para el chofer, pero para el cliente es beneficioso porque a la hora de establecer un reclamo, pues la gente de soporte de Amazon sabe dónde fue que se escaneó el paquete. Y esto también ayuda porque, por ejemplo, a veces, por otros problemas que hablaré después, uno entrega en los lugares equivocados, en la casa de al lado, en la casa del frente, en fin. Entonces esto le sirve a Amazon para saber qué pasó exactamente con el paquete. Con lo cual, aporta estrés, pero es algo necesario. Pero los choferes tenemos a los managers de las compañías y a los dispatchers, o sea, los despachadores, que por otra parte exigen también otras cosas. Hay compañías que pagan por horas y otras que pagan por una cantidad específica al día. Normalmente trabajas 4 días y descansas 4. Las que pagan por hora, pues quieren que tú trabajes más rápido para pagar menos, evidentemente. Y te presionan constantemente para que termines sobre las 5 y 45, más o menos, con lo cual ya tú tendrías tus 10 horas si empiezas a trabajar 7 y 45 de la mañana. Entonces, como trabajas 4 días y descansas 4, tú en tus 4 días debes hacer 10 horas al día para completar tus 40 horas de la semana. Entonces ya por aquí ya comienza todo el proceso de presión sobre el chofer, porque estas compañías ya te están queriendo, o sea, quieren que tú corras literalmente todo el tiempo para que termines en tiempo. Valga redundancia. Al día, los choferes a tiempo completo tenemos entre 180 y 450 paquetes, dependiendo de la ruta y dependiendo de la temporada. Los Black Fridays, Navidades, etcétera, es un caos. Prácticamente no caben los paquetes dentro del van. Y se dice fácil, pero no lo es. Porque depende mucho de la ruta en la que tú tengas que hacer las entregas. Hay rutas, por ejemplo, que son, no sé, 180 paquetes, por ejemplo, o 170 paquetes. Pero son rutas que son o muy grandes, o son rutas en las que no tienes dónde parquear, por ejemplo, y tienes que bajarte con una bolsa cargada de paquetes y caminar por minutos para un lado, para el otro, etc. Es complicado, es muy complicado. Estás todo el día en la ruta entregando paquetes y cajas de diversos tamaños y pesos con 30 minutos para almorzar, que si los agarras completo, te atrasas un montón, y con otras situaciones externas que producen más pérdida de tiempo y estrés, como son, por ejemplo, los atascos, porque evidentemente hay atascos en la carretera, accidentes que también producen atascos, calles que están cerradas, mala geolocalización o problemas con el mapa. Muchas veces el mapa te manda por un lugar donde hay atascos, accidentes o calles cerradas, o sencillamente no funciona bien, porque Amazon no usa Google Maps, Amazon usa otro sistema. Entonces, si el mapa no está actualizado, ahí tienes también problemas. También tienes problemas en que a veces tu punto en el mapa no se corresponde con el punto exacto en el que estás, y eso también produce que puedas dejar el paquete donde no es, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores. Por ejemplo, también, si un chofer, tú vas a entrar a una casa o un negocio y el chofer del día anterior entregó en ese mismo lugar, pero en una locación incorrecta, o sea, en la casa de al lado, eso se queda en el mapa y te puedes también equivocar. O sea, tienes que estar pendiente de las direcciones exactas todo el tiempo, el número de las casas. Tienes que estar ahí bien atento con esas cosas. La pérdida de señal de GPS, que también puede ser habitual en dependencia del dispositivo que sea. La lentitud de los Rabbit. Como les dije, los Rabbit son estos dispositivos que con el paso del tiempo han ido cambiando. Algunos han ido mejorando, otros no. Y que al principio eran muy muy lentos, y a la hora de gestionar el sistema, pues es muy pesado. Porque el sistema también tiene sus cosas, sus problemas y demás. Tenemos, por ejemplo, las construcciones. Si hay un lugar que hay construcción, pues tenemos lo mismo anteriormente. Atascos, accidentes, calles cerradas, etcétera, etcétera. Tenemos puertas y portones, o gates, como se dice aquí, cerrados o con código de acceso, con lo cual tú no puedes acceder a entrar el paquete delante de una puerta, y con lo cual tú tienes que entonces estar llamando al cliente para que o bien te dé el acceso, o bien que te abra la puerta, o bien que te diga dónde dejar el paquete. Todo esto es tiempo. Amazon tiene establecido que tú tocas una puerta, esperas 10 segundos, y si el cliente no responde, pues entonces lo llames, y si entonces no lo llama, no responde, pues entonces llames a soporte, expliques el problema. En fin, en eso pierdes fácilmente 15-20 minutos. Tenemos, por ejemplo, el clima. Si es un día soleado, pues perfecto, pasas mucho calor, sudas demasiado, pero ok, hace sol. Pero si es un día de lluvia, y estoy hablando de lluvia fuerte, torrenciales de agua, pues es un problema. Primero, porque te empapas. Segundo, porque los paquetes se pueden romper si se mojan. Tenemos paquetes que no se encuentran, porque si no organizas bien el van, o sea, tú no vas a encontrar el paquete. A veces, por ejemplo, encuentras, tienes tres paquetes, que son dos paquetes pequeños, una caja grande, y encuentras los pequeños, pero la grande no la encuentras porque no está organizada según el orden de entrega, y entonces evidentemente tienes que entrar los dos pequeños, dejar la caja para después, cuando aparezca la caja, volver para atrás y hacer la entrega nuevamente. Tenemos, como les decía, la presión del dispatcher, del despachador, que está arriba de ti todo el tiempo y que te sigue en tiempo real, al igual que Amazon, vía GPS, y te sabe la hora, el tiempo que te demoras entrega en entrega, y el sistema va creando una estadística, etcétera, etcétera. Y es bastante presión encima de uno. Tienes el problema de las primeras necesidades. Tú eres un ser humano, tú trabajas el día entero sobre un van, tú no tienes un baño, tú no tienes un lugar donde hacer tus primeras necesidades. Y en dependencia de eso, pues también tienes que ir a buscar una gasolinera, un lugar donde puedas entrar al baño, hacer tus necesidades, lo que sea, y reza porque ese día no te sientas mal del estómago. Porque, uy, uy, uy. Pues bien, tenemos por ejemplo que las entregas no tienen instrucciones específicas. Tenemos por ejemplo que el sistema no detecta cuando es una casa o un negocio per se. Hay que poner las horas de apertura o debe tener el número de suite. O sea, por ejemplo, para que el sistema sepa que es un negocio, uno debe establecer que, por ejemplo, cuando tú vas a un negocio y está cerrado, tú el sistema pones está cerrado y abre de tal hora a tal hora. Cuando tú pones en el sistema que abre de tal hora a tal hora, ya el sistema detecta que eso es un negocio. Con lo cual, pues al día siguiente ya sabe más o menos las horas que está abierto o no el negocio. Ahora, el problema es que a veces tú pones esos datos y el sistema no los agarra. O se los pasa por el arco del triunfo. No funciona. Y si además de eso no pones, porque puedes poner una dirección cualquiera, pero si no pones que es específicamente en una suite o en una cosa que identifique que es un negocio como tal, pues tampoco lo sabe y lo toma como una casa. O uno que mira el Rabbit lo toma como una casa. No sabe cuándo es un negocio. Y el otro tema es que los cambios de ruta. Normalmente, en todas las compañías de entrega, el chofer tiene la misma ruta. Eso es lo normal. Pero con Amazon pasa, y a veces con el dispatcher, que no te da la misma ruta. Entonces son rutas diferentes todos los días. Y son rutas que tienes que conocer y que tienes que dominar. Cuando tú dominas la ruta, por ejemplo, tú sabes que tú tienes una ruta que es mayormente negocio, o es mayormente casa, pero tiene dos o tres negocios, o tiene apartamento, ya tú sabes. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que ya se está acercando las 5 de la tarde o las 3 de la tarde, en dependencia de la hora que cierre el negocio, y sabes que vas a entregar ahí porque ya has entregado habitualmente o lo que sea, tú puedes saltar en el Rabbit, tú puedes saltarte la siguiente entrega y marcar la del negocio e ir a entregarlo. Porque tú puedes en el Rabbit buscar las direcciones, evidentemente. Esto provoca que ahora que el cliente puede observar por dónde viene su paquete, le diga, por ejemplo, ah, le quedan tres paradas, te quedan dos paradas, te queda una parada y de pronto, ¡boom! El chofer pasará a entregarte tu paquete ante las 9 de la noche y se va para otro lugar. Dices, pero, ¿por qué si me queda una parada ya? Por qué no viene a entrarme el paquete? Ah, porque evidentemente el chofer vio otro lugar al que hay que darle prioridad o lo llamaron directamente y dijeron, oye, tienes que entregarte el paquete ante tal hora y entonces tiene que cambiar la ruta. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque a veces uno, yo soy cliente también y me ha pasado. ¿Qué me ha pasado? Que me quedé una parada antes que llegue a mí y yo estoy súper excitado porque ah, quiero tener el paquete y ¡pum! Se va para otro lugar. Eso suele pasar. Entonces, ya están viendo que son una serie de factores que tiene el chofer encima todo el tiempo, la presión de todo lo que mencioné anteriormente y no es fácil, no es fácil lidiar con esto. Evidentemente hay buenos y malos choferes. Están los que no siguen las instrucciones. Están los que maltratan tus paquetes, porque también de eso hay. Están los que dejan los paquetes donde sea o con quien sea, sin preocuparse por lo menos pedir un nombre o poner información. Porque a veces, por ejemplo, tú vas a un lugar. Dígase, esto pasa mucho aquí con los negocios, por ejemplo. Vas a una dirección y el paquete es para la suite 101. Pero está cerrada. Y la suite 102 está abierta. Y ellos a veces te aceptan que dejes los paquetes ahí porque se lo entregan al otro día a la otra suite. Tú puedes poner ahí, mira, se lo dejé a fulano de tal y fulano de tal firma, o puedes poner, lo dejé en la suite 102, o sea, tú puedes poner información, hay quien no pone ni eso. Y entonces la gente de la suite 101 se vuelve loca porque no sabe dónde dejaron los paquetes. Entonces, hay una serie de factores, evidentemente, que por muy bueno que tú quieras ser como chofer, influyen muy, muy encima de ti. Y te tienen todo el tiempo presionado. Emilka contaba, por ejemplo, que el chofer, como la cuarta vez que fue a entrarle el paquete, o la tercera vez que fue a entrarle el paquete, lo llamó. Él pidió que le entregaran el paquete en su trabajo. El trabajo a esa hora estaba cerrado. Y lo llamó y le preguntó si podía dejar el paquete en un bar o en un lugar cerca. Esto no es porque, ya les digo, no es porque sea por una cuestión de vagancia, no es por una cuestión de hacer la cosa más fácil, sino por lo que estoy explicando. Porque lo que no he dicho es que si usted regresa con paquetes para la estación, eso puede ser un problema para usted. Eso le afecta a las estadísticas, eso le afecta el rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el chofer trata de hacer, de evitar a toda costa, es tratar de no regresar con paquetes a la estación. Entonces, lo que pasa es que se buscan alternativas. Bueno, puedo dejártelo con alguien que tú conozcas, puedo dejártelo en algún lugar, puedo dejártelo, no sé, en algún lugar seguro, el mismo trabajo. Hay lugares que tienen cámara, que tienen cosas, evidentemente. Tú puedes dejar los paquetes en algún punto específico de una cámara, que evidentemente ahí va a estar seguro. En fin, una serie de cosas. Y es lo que pasa, que a veces los choferes insisten en dejarlo en lugares específicos para no tener que regresar con el paquete. Ojo, como mismo hay buenos choferes, porque está el chofer que te llama incluso para que digas qué hacer con ese paquete, están los malos choferes. Están los que no les interesa y te dejan el paquete donde sea. Pero como mismo hay choferes buenos y malos, hay clientes buenos y clientes malos. Los clientes malos, por ejemplo, son los que no te dejan instrucciones claras sobre qué hacer con el paquete. Cuando tú estás haciendo seguimiento de Amazon, del paquete por Amazon, una vez que el paquete sale, incluso antes también a veces, tú puedes dejar las instrucciones de qué hacer con el paquete. Si tú sabes que tú estás en el trabajo de 8 a 3 de la tarde y puede pasar que el chofer de entrega, como no sabe que es un negocio, o como el Rabbit no puso el negocio al principio, lo puso al final, etcétera, etcétera, no va a llegar antes de las 3 de la tarde, tú puedes dar las instrucciones. Por ejemplo, tú puedes decir, si es después de las 3, no lo entregues. Y ya el chofer no tiene ni que tan siquiera llegar al lugar, porque ya cuando ve que el siguiente destino es ese lugar y tiene esas instrucciones, pues no va. Ya, lo pone como que regresa para atrás, está cerrado el negocio y se ahorra ese tiempo. Si además tú quieres que dejes paquete con alguien, o si quieres que, no sé, dejar alguna instrucción específica, lo puedes hacer. Y eso nos ahorra tiempo a nosotros porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer en determinadas situaciones. Lo otro es que no dejan los códigos de acceso. Ojo, en los Estados Unidos el tema de la propiedad privada es bastante importante. Aquí se respeta mucho. Y es normal que casas o lugares que tengan puertas o portones con códigos de acceso, pues los clientes nos dejen esos códigos para que nosotros entremos deliberadamente hacia la casa, o sea, hasta la puerta de la casa, lo que sea, y dejemos el paquete delante de la puerta. Hay gente que no le gusta esto, hay gente que evidentemente no te dejan el código y pues no puede hacer nada al respecto, llamarlo. Pero está también la gente que no responde a las llamadas. Por H, por B, porque están trabajando, porque están ocupados, por lo que sea, y no responden las llamadas. Entonces, el procedimiento es llamar al cliente, si el cliente no responde, llamar a soporte, entonces el soporte va a intentar también llamar al cliente. Y hay otro detalle, cuando el cliente recibe la llamada, no le dice claramente quién es, lee un número aleatorio, por lo menos aquí en Estados Unidos, un número de Washington, un número de donde sea, y no especifica que es un chofer de entrega de Amazon. Cuando llama a soporte, sí creo que especifica que es el soporte de Amazon. El punto es que muchos clientes ven los números, no conocen y no agarran la llamada. Entonces, es todo un proceso de pérdida de tiempo para el chofer de entrega. Está también el que ni siquiera sabe que está esperando un paquete. Y esto es comiquísimo porque a veces tú llamas a un cliente, hola fulano, ¿usted es fulano de tal? Sí, oh sí, mira, aquí tengo un paquete para usted, pero no puedo entrar. Pero te dicen, pero ¿qué paquete? Yo estoy esperando ningún paquete. Yo no sé de qué me estás hablando. Y ahí vas de nuevo a explicarle, mire, yo soy chofer de Amazon, le estoy intentando entrar un paquete en tal dirección, a nombre de fulano de tal. ¿Usted es fulano de tal? Sí. Ah, pues mire, un paquete para usted, no sé qué historia. Y entonces ahora se acuerda, ah, sí, el paquete, ah, no, es que no lo esperaba hoy, o no, no sé, no, en fin, todo un rollo. Hay quien, bueno, en fin, hay quien compra incluso la mujer, el hijo, a nombre de esa persona, y si esa persona evidentemente tampoco sabe que está recibiendo esperando un paquete, en fin, es todo un rollo. Pero, a ver, mi punto es el siguiente, lo que quiero dejar claro es lo siguiente. Hay malos choferes, por supuesto. Hay gente que no le importa nada, pero hay gente que se preocupa. Pero por más que te preocupes, por más que tú seas dedicado a tu trabajo, por más que tú quieras hacer bien las cosas, hay otros factores que te están afectando constantemente. Y tú tienes que buscar una solución al problema. Entonces pasa esto. Yo se quejaba, por ejemplo, de que el chofer de entrega fue, la puerta de la casa estaba abierta y le dejó el paquete detrás de la puerta y se fue y no avisó y no dijo nada. Ok, mira, hay veces que uno llega a las casas, toca las puertas y la gente ni siente en la puerta. Hay veces que tocas el timbre y no sienten el timbre. Por los motivos que sean. Entonces, tenemos esos 10 segundos para esperar a que la persona responda y seguir nuestro camino. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le explicaba yo? El procedimiento, lo que hizo el chofer, está bien y está mal. ¿Ya? Está mal por el simple hecho de que, primero dejó el paquete atrás de la puerta. De alguna forma entró un poco, ¿no? A la casa, la puerta estaba abierta, en fin. Entró sin permiso. Pero por otra parte, él hizo lo que Amazon pide que no hagas. O mejor dicho, lo que Amazon pide que hagas. Amazon te pide que no dejes el paquete visible desde la calle. Con lo cual, si tú puedes abrir un poco la puerta y dejar el paquete detrás de la puerta de forma que no se vea y está al final el paquete dentro de tu casa, es lo que él hizo. O sea, es cuestionable, pero creo, desde mi punto de vista, que fue la mejor solución para todos. Al final, tú recibiste tu paquete estaba seguro de alguna forma porque estaba dentro de tu casa y bueno, todos salen ganando, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. En el caso de Amilcar, lo que explicaba anteriormente, muchas veces, si es un Amazon Flex, por ejemplo, que ellos no trabajan a tiempo completo, full time, sino que ellos llegan a la estación, qué sé yo, a veces en la tarde, a veces en la noche incluso, pues si no sabe que es un negocio, porque Ravi no se lo dice o porque no conoce la zona, puede pasar lo que pasó con Amilcar, que intentaba entregar el paquete cuando ya el trabajo estaba cerrado. Y esto, si no deja las instrucciones bien claras, pues va a pasar una y otra y otra y otra vez. De hecho, Amazon tiene establecido aquí en Estados Unidos que la entrega se haga 3 veces. O sea, un intento de entrega 3 veces. Si la tercera vez no se puede entregar el paquete, ya sea porque el negocio está cerrado, ya sea porque no se encuentra dirección, ya sea por los motivos que sea, pues ese paquete regresa al vendedor. Entonces es complicado, es complicado. Hay que tener muchas cosas de un lado, muchas cosas del otro. Como les digo, hay buenos choferes, hay malos choferes. Mientras usted tenga bien claro, usted deje bien claras las instrucciones, tiene mayor posibilidad de que la entrega sea satisfactoria. O que si le tocó un mal chofer y no hizo las cosas como deberían ser, tiene todos los puntos a ganar para reclamar lo que sea. Y Amazon, que Amazon siempre te va a contarte, no perder el cliente, ¿no? Siempre va a apoyarte, a devolverte el dinero, a lo que sea. Y bueno, el chofer es el que agarra después la concesión, el regaño o lo que le toque, ¿no? El cliente nunca va a perder en este caso. Pero igual, cuando usted ya me reclama con base, mira, yo estoy llamando porque yo dejé las instrucciones de que me dejara el paquete en tal lugar, a tal hora, y esto no pasó, como me ha pasado a mí, por ejemplo. Que yo he dicho, déjenme el paquete, yo vivo en un apartamento, déjenme el paquete en la puerta del apartamento. Que ojo, Amazon te dice que no lo hagas, pero si el cliente te dice que lo dejes, tú tienes que hacerlo, porque es lo que quiere el cliente. Entonces, si yo le digo, deja el paquete delante de la puerta, hay veces que no lo hacen, lo dejan en la oficina. Porque Amazon exige, por una parte, que no lo dejen delante de la puerta y evidentemente no se va a jugar el pellejo. Lo dejan en la oficina, que es un lugar supuestamente más seguro, ¿no? Y eso ha pasado. También ha pasado, ya que estamos hablando del tema de soporte, que antes de llamar, porque no encuentras un paquete, y lo pongo en situación, ¿no? Yo una vez pedí, no sé, el teclado que tengo ahora, y estoy siguiendo el tracking, y veo que el chofer ya está cerca de donde yo vivo, ya va para donde estoy yo a entrarme el paquete, y de pronto, ¡pum!, paquete entregado. ¿Vale? Yo voy a la puerta, no hay ningún paquete en la puerta. Pensé, ¿no? A veces los choferes se equivocan, déjame revisar los apartamentos al lado si hay algún paquete. No había ningún paquete. Y wow, qué raro. Entonces, bueno, voy a esperar a ver unos 10 minutos a ver, antes de llamar a soporte, a ver qué pasó con el paquete. Efectivamente, espero 10 minutos, espero 15 y cojo y digo, wow, dame agarrar el teléfono y llamar a soporte. Hablando con la muchacha de soporte, que me está preguntando, dime qué pasó, no sé qué historia, veo venir el van de Amazon. Entonces, le dije, no, está bien, no hay problema. Gracias por todo, chao, y colgamos. La persona que me trae el paquete, yo la conozco, evidentemente, porque es otra compañía, pero nos vemos directamente en la estación. Así que no hay problema con eso. Yo siempre pensé que había pasado algo con respecto a eso. Y antes de llamar para afectar a esa persona, pues decidí esperar un poco. Conclusiones, que esa persona hizo lo que no se debe hacer. Y lo que no se debe hacer es escanear los paquetes si no estás delante de la puerta. ¿Qué hizo esa persona? Pues como tenía 15, 20 paquetes para este mismo complejo de apartamentos, pues los escaneó todos de una vez, los marcó como entregados y después fue puerta por puerta entregando el paquete. Entonces, evidentemente, yo era uno de los últimos, yo salí a buscar el paquete, yo no vi el paquete. Y si me hubiese desesperado, pues hubiese llamado a Amazon al momento y hubiese puesto la queja, hubiesen regañado al chofer, etcétera, etcétera. Que ojo, repito, es lo que se merece, porque eso no puedes hacerlo. Tú tienes que entrar el paquete delante de la puerta. Siempre. Pero bueno, en fin. Entonces, repito, para Emilka, para Yoyo, para todas estas personas que de alguna forma se sienten mal por pagar un servicio que es Amazon Prime y no tener ciertas cosas que Amazon Prime promete. Tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta que muchas compañías son nuevas y no buscan choferes profesionales o choferes con experiencia, choferes preparados. Muchos choferes a veces son nuevos. Y además, no es que sean nuevos, sino que el trabajo da lo mismo y no hacen las cosas como tienen que hacerlas. Porque yo igual fui nuevo en un momento, en algún momento yo fui nuevo. Y trato siempre de hacer el trabajo lo mejor que se puede hacer. Entonces, eso depende mucho de la persona. Tengan en cuenta todos estos factores. Tengan en cuenta todo el estrés que tienen los choferes por parte de Amazon, por parte de las compañías de entrega para las que trabajan. Y sí, pueden dejar claras las instrucciones. Si pueden hacer la vida más fácil al chofer de entrega, pues es mucho mejor para todos. Ustedes recibirán su paquete cuando debe ser. El chofer sabrá lo que tiene que hacer para que usted reciba el paquete cuando tiene que hacer. Y así todos salimos ganando. Y esto es por encima, señores. Esto es por encima, muy por encima. Hay muchas otras cosas que nos afectan diariamente. Hay muchas otras cosas que a los choferes de entrega nos tiene presionados porque somos seres humanos, tenemos una vida, tenemos problemas, tenemos cosas. En fin, que hay muchos factores. Yo lo único que pido es que tengan en cuenta esto para las próximas ocasiones. Traten de buscar la mejor solución para todos. Traten de dejar las instrucciones y ya saben más o menos por dónde van los tiros. El sistema no es perfecto. Los choferes no son perfectos, la organización a veces no es perfecta y provoca a veces problemas en la logística. Y eso es todo. ¿Saben dónde contactarme? Soy @lasdeveloper en Twitter. Me pueden contactar también por la cuenta de Twitter de El Relato Podcast. Me pueden encontrar en el sitio web elrelato.geekpodcast.club. Y nada, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Chao.